Alicia Oliveira, que es directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Que no se olviden que soy candidata a diputada nacional por el PRD. ¿Es candidata a legisladora por el PRD? No, diputada nacional. A diputada nacional, segunda en la lista, ¿no? Sí, exacto. ¿Después de Bonazo? Después de Bonazo. Yo me hago propaganda, disculpen. Es un chivo. En el caso de las extradiciones pedidas por el juez Baltasar Garzón desde España, ¿el pedido ya pasó al gobierno español y ahora se tiene que girar al gobierno argentino? Se lo emiso al gobierno español, uh-huh, que están detenidos. Porque no pidió extradición, pidió detención preventiva. Uh-huh. Ahora tienen que llegar las extradiciones de Garzón. Uh-huh. ¿Mm? Recién cuando llegan las extradiciones empieza el juicio de extradición propiamente dicho. Ajá. Que es un juicio que tarda su tiempo. Uh-huh. Porque tiene garantías, tiene debate, tienen oposiciones, es decir, que puede durar 2 años un juicio de extradición. Claro, como pasó con el caso de Caballo en México, ¿no? Claro. ¿Y se tiene que analizar caso por caso en el juicio de extradición? Caso por caso. Sí. Cada caso hay que ver qué pruebas hay, que sí, si es extraditable, si no es extraditable, que corresponde, no, caso por caso. Y después que se hace toda esta prueba, es apelable ante la corte. Uh-huh. Y después pasa al Poder Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene 10 días para decidir. Si el juez dijo que sí, que no se extradita, sí, por supuesto el Poder Ejecutivo no puede decir nada. Uh-huh. Si el juez dice que sí se extradita, sí tiene un acto de príncipe que por determinadas situaciones de muy particulares podría no concederlo. Uh-huh. Es un trámite largo y que implica diferentes posturas de diferentes sectores del Estado, ¿verdad? Del Estado y de la defensa. Y de la defensa también. De la defensa plena. Uh-huh. No se olviden que nosotros no les podemos negar lo que ellos nos negaron a nosotros. Claro. Esa es nuestra gran diferencia. Uh-huh. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Con el caso de la anulación de las leyes de impunidad aquí en la Argentina, el tema se complica en lo jurídico o se favorece en lo político. Yo creo que se favorece en lo político y no sé si se complica en lo jurídico. Si ahora los jueces se decidieran ya a llamar a procesamiento, a detener, a seguir las causas, qué sé yo, y mientras la gente esté detenida por otra causa no puede ser extraditada. Uh-huh. ¿Mm? Así que igual la voz final es la de la corte, ¿no? Claro, en definitiva. ¿Mm? Va a tener que fallar la corte. La voz definitiva es la de la corte. Uh-huh. Porque después van a plantear de nuevo la inconstitucionalidad, entonces dicen que es inconstitucional y volverán las extradiciones por el derecho universal, se da cuenta. Claro. No, por eso van a ser juzgados acá o allá. Uh-huh. Mejor que sean juzgados acá, para ellos y para nosotros. Pero usted considera que en este momento no van a tener posibilidad de escapatoria, fuera no, o acá. Y no, escaparse no puede porque tienen pedido de captura en el exterior, que es peor. Uh-huh. ¿Te acuerdas de que Astiz no fue a Punta del Este y tuvo que volver corriendo? Sí. Y el Tigre Acosta, en una causa que nosotros habíamos citado como testigo, no quería venir y se escapó al Uruguay, justo llegó a Brasil y justo llegó el pedido de detención de Garzón por Interpol y se tuvo que venir corriendo desde Brasil. Uh-huh. ¿Mm? Así que para ellos hoy la Argentina es su propia cárcel. Claro. Y para nosotros es una desgracia tener que soportar los sueltos. Exactamente. Alicia, el tema entonces para que lleguen los pedidos del juez es hasta el 2 de septiembre. No me acuerdo si son 3, yo lo tenía todo anotadito porque no lo tengo a mano, porque le hice un informe al secretario de Relaciones Exteriores. Uh-huh. No me acuerdo si son 3 o 35 días a partir del momento de la detención. Uh-huh. No me acuerdo ahora las fechas exactas. Uh-huh. Perfecto. Yo soy una prolija funcionaria, pues está todo escrito, no me acuerdo de memoria. Y después el trámite seguía, como ustedes nos comentaron. Si no llega el pedido de extradición hay que ponerlos en libertad. Uh-huh. Y ahora otros podrán iniciarles causas. Claro. Aquí, de hecho, hay causas que están iniciadas, digo, aunque no había salido la nulidad de las leyes, ¿no? Claro. La que está en la corte y la de Bonadío, más allá de sus sus posturas respecto a la cúpula montonera, es cierto que ahí la ley de obediencia debida y punto final no se aplica. Claro, él mismo se encargó de que no, claro, se aplique, ¿no? Y en su momento, después esto pues no fue aceptado por la Cámara, pero en su momento el juzgado de Margarita Belén también abrió la causa. Claro. A partir de las anulaciones, entonces, ¿se pueden abrir nuevas causas aquí en la Argentina a partir de hoy? Se pueden reabrir las causas que ya están. A partir de hoy se pueden reabrir causas. Exacto. Uh-huh. Ya se pueden reabrir, pero igual ellos van a oponer. Sí. Yo pienso como defensora de ellos todas las oposiciones que haría y llegaría hasta la Corte, obviamente. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Pero si la Corte finalmente dijera no es justiciable, nos íbamos a encontrar que iba a aparecer de nuevo las extradiciones. Uh-huh. ¿Mm? Tienen poca salida los muchachos. ¿Por qué decide también presentarse ahora para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? ¿Por qué decide presentarse también para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires? Mire, la verdad es que yo no quería ser diputada y Bonazo me lo había pedido y yo me escapaba, le decía, como no, cuando yo era defensora del pueblo, le digo, no puedo, porque es cierto, como defensora del pueblo no podía realizar ningún tipo de actividad política partidaria. Uh-huh. Así que era una buena excusa para decirle que no. Y después cuando me ofrecieron venir a Cancillería, este es un cargo que realmente es muy interesante. Claro. Y además ya se me vencía el mandato a mí, ¿no? Uh-huh. Bonazo insistió, y cuando Bonazo insistió yo le dije, bueno, pero recién llego a Cancillería, no puedo dejar al canciller solo, entonces le pidió al canciller y ahí no pude decir que no. Y uh-huh. Realmente le digo porque dije que no es solamente por eso. Claro. Porque realmente yo estoy muy contenta con la política que está haciendo Kirchner y considero que necesita apoyo parlamentario. Uh-huh. ¿Mm? Que no se lo puede dejar solo. ¿Usted me entiende? Sí, sí. ¿Mm? Alicia, le queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muy bien. Que tenga usted buen día. Gracias, hasta luego. Era Alicia Olivera. Telefónica con Claudio Pandolfi, que es abogado de Correpi. La Correpi, recordamos, está investigando, patrocinando a víctimas de la masacre del puente Pueyrredón. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Este mijín, ¿qué participación tuvo en la masacre del puente Pueyrredón, Claudio? Mira, Mijín era el segundo jefe de la departamental, es decir, estaba Fanciotti, después venía Mijín y después el comisario Vega. Ajá. Fanciotti está detenido, procesado por los homicidios, y Vega está procesado por encubrimiento, instigación a cometer delito en la misma causa. Uh-huh. No logramos avanzar en imputación judicial en contra de Mijín, digamos, porque hay una cosa que quedó en la nebulosa, digamos, ¿dónde estuvo el segundo jefe de la departamental durante el 26 de junio? No se pudo determinar, ni que estuvo en el puente, ni se pudo determinar en qué lugar estuvo. Es decir, aparentemente, de acuerdo a la investigación judicial, Mijín el 26 de junio no estuvo en ningún lado. Ajá. Y la investigación en ese sentido no avanzó. Pero off the record, digamos, comentarios de pasillo y la línea que nosotros estuvimos investigando, sí, es que por el perfil, digamos, que vos leías recién de antecedentes de Mijín, torturador, secuestrador en la década del 70 y demás, tenía todos los antecedentes y todas las características como para actuar, uh-huh, en un operativo como el que se montó el 26 de junio. Automáticamente le dieron la baja y pasó a disponibilidad vinculado con esos hechos, y en realidad porque a partir de su aparición en estos hechos fue que ex detenidos lo identificaron y lo señalaron como el verduguito y el represor de la década del 70. Ahí lo separan de la bonaerense entonces por, claro, esto de la dictadura. Se dan las dos cosas juntas, digamos, uh-huh, toma notoriedad el comisario Vega como jefe de la departamental y Mijín como el segundo, y a partir de ahí el nombre, relaciona el nombre, su foto y demás, y se lo reconoce como aquel que en su momento en la década del 70 era torturador en el campo de Arana. Uh-huh. Y bueno, ahí se lo desplaza de la bonaerense, digamos, como que no quedaba mucho más margen como para seguir teniéndolo en la actividad, ¿no? Digamos, sospechado en lo del 26 de junio, claro, más esta denuncia de detenidos desaparecidos, se lo desplazó. Y a partir de ahí desapareció, uh-huh, de la escena Mijín, digamos, como que pasó a las sombras. Y nosotros le perdimos el rastro hasta ahora, que bueno, que apareció el sábado con que se había suicidado, y según una versión habría dejado una carta. En el interín, el que habló de Mijín fue Fanciotti, ¿no? En un reportaje, o en varios reportajes que se hicieron, Fanciotti ha venido avanzando en sus declaraciones. Primero dijo que, en un programa de Grondona, que él no era el que estaba al mando de lo que pasó el 26 de junio, sino que había altos jefes de la bonaerense. Pero no dijo nombres, no dijo nada. Inclusive dijo que algunos de esos altos jefes de la bonaerense se habían reunido con él junto con Solá. Ustedes recuerdan que el día 27 de junio el gobernador Solá lo recibe a Fanciotti en La Plata, lo felicita y demás. Y Fanciotti dice que ahí participaron altos jefes de la bonaerense. Después avanza en la causa judicial y da el nombre de Félix Vega, jefe de la departamental, como uno de estos altos jefes de la bonaerense. Y en un reportaje hace 3 semanas atrás nombra a Mijín como otro de los altos jefes de la bonaerense que estarían involucrados en las órdenes o en el montaje del aparato del 26 de junio. Porque si recordamos, Fanciotti siempre dijo que por su jerarquía él no podía estar a cargo del tamaño operativo, que en realidad era otro el jefe. Y bueno, judicialmente se avanzó a Vega, y Fanciotti avanzó sobre Mijín, creo que en Página 12 hace 3 o 4 domingos atrás, en un reportaje de Laura Vales, donde señala así ahí con nombre y apellido y con cargo al comisario Mijín. Y ahora salió la noticia esta del suicidio, ¿no? Pero no hay ningún dato todavía sobre las causas de este suicidio, ¿no? Yo no he tomado acceso, no he tenido acceso a la causa de la investigación del suicidio. Lo que sí sé es que aparentemente, bueno, dejó una nota y está estas versiones de que sería, aparte de la situación en la fuerza y estas denuncias sobre torturas, una depresión por el hecho de la separación de la esposa, digamos, pero no sé más que eso, no sé ni siquiera si lo de la carta es realmente cierto, y en todo caso si es cierto, qué es lo que dice la carta. Claro. Claudio, también la semana pasada, en lo que tiene que ver más con la causa de la investigación, fue detenido el sargento Carlos Leiva, que estaba prófugo desde ese día, ¿no? En realidad no fue detenido, él se presentó. Él se presentó, digamos. La información que nosotros tenemos y que veníamos manejando, y que sabíamos que en cualquier momento se iba a presentar porque había un acuerdo con el Ministerio de Seguridad. Hubo reuniones la semana anterior a su presentación, hubo reuniones en el Ministerio de Seguridad con el abogado de Leiva y con la mujer, con la esposa de Leiva, tratando de conseguir garantías. Aparentemente le habrían garantizado solventar los gastos familiares, el lugar de detención y algún guiño para el cambio de carátula. Digamos, lo que está apuntando Leiva, que estaba prófugo por tentativa de homicidio, es a tratar de bajar la carátula a lesiones, porque eso le permitiría recuperar la libertad, digamos, es un delito escarcelable. ¿Y ahora en qué situación judicial está? No, y ahora está con tentativa de homicidio, se negó a declarar el jueves pasado y tiene fijada una audiencia, si no me equivoco, para mañana, donde sí él pidió declarar. Esto como estrategia, digamos, el jueves pasado la estrategia fue tomar conocimiento de toda la acusación fiscal y esta semana, bueno, dar una explicación en base a esa declaración. Y apuntan al cambio de carátula, así a bajar la carátula de tentativa de homicidio, que en estos casos sería reiterada en varias oportunidades, a lesiones graves, y con eso tratar de recuperar la libertad. Yo ahí ya sería una determinación del fiscal si cambia la carátula o no, y en todo caso después de la doctora Salvo, que es la jueza. Pero sería parte, por lo menos con el Poder Ejecutivo, el acuerdo estaría dando vuelta en esa situación y en garantizarle un adecuado lugar de detención. Entonces, da esa situación sumada a la que el comisario Vega y los policías Quevedo, De La Fuente, Colman y Sierra están en libertad, quedaría solamente Fanciotti detenido. Y Fanciotti y el Cabo Acosta, los dos están por homicidio. Yo no sé, digamos, cómo van a hacer para lograr el cambio de carátula. Es muy dificultoso lograr el cambio de carátula después de 1 año y 2 meses prófugo por tentativas de homicidio, descubrir que ahora las tentativas de homicidio no serían tales, sino que serían lesiones. Pero bueno, habrá que ver el accionar de la justicia en esto, ¿no? La decisión es del fiscal y de la jueza de garantías. Así que serán ellos los que tienen que resolver. Y más allá de lo que tiene que ver específicamente con esta persona, ¿cómo sigue la causa en general? La causa está en este momento en el juzgado de garantías, resta por resolver el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal, es decir, si los policías acusados van a juicio oral o no, uh-huh. En su caso por qué delito. Calculamos que eso tendrá que resolverse en los próximos meses. Uh-huh. Lo que puede provocar la presentación de Leyva es una demora en esta resolución para tratar de que la causa sea elevada en conjunto, uh-huh. Porque en realidad técnicamente por Leyva se había abierto otra causa específica que si bien investiga los mismos hechos, no podía ser elevada a juicio porque Leyva estaba prófugo. Claro. El derecho penal argentino no permite el juicio en ausencia. Entonces, el proceso contra Leyva se había suspendido hasta la espera de que Leyva sea capturado. O sea que ahora se reinició el proceso y podría estar esperándose una de las estrategias judiciales de la justicia sería esperar que el fiscal también pida el juicio oral para Leyva y en su caso entonces resolver todo junto. Claudio Pandolfi, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, de nada, hasta luego. Era Claudio Pandolfi, entonces abogado de la Correpi, con Tanto Jansón, que es abogado de la Liga de los Derechos del Hombre, que representa a víctimas de esta masacre. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué la jueza María Servini Coiría no encuentra pruebas para inculpar a De la Rúa? Supongo porque no las quiere encontrar. Uh-huh. Lo que sucede es que la doctora Servini de Cubría hizo un análisis de lo que había establecido en su momento la Cámara Federal. Recordemos que la Cámara Federal fue la que le ordenó a la jueza Servini de Cubría llamar a indagatoria a De la Rúa por las muertes y los 230 y pico de heridos. Uh-huh. La cuestión es que aquí se va tejiendo la impunidad paso a paso y muy de a poco. Uh-huh. Quiero con esto decir que más allá de este primer pronunciamiento del ya más de un año de la Cámara Federal, a principio de este año esa misma Cámara Federal resolvió dictar la falta de mérito con respecto a la muerte de Cárdenas, un hombre que fue baleado en las escalinatas del Congreso el día 19 de diciembre a la noche. Uh-huh. Y que luego murió después de unos que meses, luego ¿no? murió, después de varios meses, murió. Uh-huh. El tema es, la misma Cámara Federal que decide, ordena a Servini de Cubría llamar a indagatoria a Fernando de la Rúa, es la que dispone la falta de mérito por esta muerte, uh-huh. diciendo que no se puede establecer que hayan sido disparos policiales los que le causaron la herida que luego le produjo la muerte a Cárdenas. Uh-huh. Como este fue el episodio por el cual la Cámara dijo De la Rúa ya en la noche del 19 sabía cómo estaba actuando la policía por uh-huh. Cárdenas, entonces lo que sucedió el 20 no lo pudo haber tomado por sorpresa, dice la Cámara. Uh-huh. Entonces debió haber tomado los recaudos necesarios para que la policía no actuara como actuó. ¿Qué hace Servini de Cubría? Dice, si la Cámara me ordenó a mí llamarlo indagatoria a Fernando de la Rúa como consecuencia de la muerte ocurrida la noche anterior, sí. el día 19, y es la misma Cámara la que dispone la falta de mérito porque dice que no puede establecer que fueron los policías los que dispararon, entonces yo no tengo claro. nada más que decir. Menos mal que no lo sobreselló con, uh-huh. con este argumento que vengo yo claro. desplegándoles a ustedes. Uh-huh. Más allá de este análisis que ambos organismos, porque acá no es solo Servini y Cubría, también es la Cámara Federal la que tiene parte de responsabilidad en esto. Uh-huh. Porque no dispuso en su momento el procesamiento, porque no cabe ninguna duda que a Cárdenas lo valió y fue muerto por una bala policial, y ahora lo están poniendo en duda. Uh-huh. Y esto se agrava además porque es el mismo Fernando de la Rúa y sus abogados los que insisten, días atrás volvió a hacerlo con un escrito que presentó ante el juzgado, insisten con la idea de que los agresores fueron los manifestantes, uh-huh. la policía trató de preservar los bienes del Estado, trató de preservar la integridad física de los funcionarios, entonces ahí se terminó la historia para estos señores. Uh-huh. De la Rúa puede decir lo que quiere para defenderse, pero se trata que no es una persona común y corriente que va a un juicio oral. Se trata ni más ni menos de la persona que ejercía el primer cargo, la primera magistratura, presidente de la Nación. Es decir, no nos puede conformar a nosotros con que el señor de la Rúa despliegue una defensa de carácter personal. Tiene que dar aparte motivos políticos por los cuales se hizo o dejó de hacer. Yo creo que la única discusión en este momento podemos darla, aceptamos que se dé, en cuanto a si de la Rúa ordenó los disparos o si de la Rúa no cumplió con su deber de cuidado, es decir, no hizo lo suficiente para que la policía no disparara. Ahí puede existir el debate, y yo tranquilamente podría estar, digamos, estaría muy de acuerdo en dar ese debate. Lo en donde no hay debate es en la responsabilidad política y penal de Fernando de la Rúa en las 6 muertes y en los 235-37 heridos, y además en los vejámenes que ocurrieron, entre otros lados, en la dentro de las comisarías. Pues deja una sensación muy grande de impunidad, digamos, esto, ¿no? Cualquiera que haya participado de esos días ahí en la Plaza de Mayo sabe concretamente qué fue lo que ocurrió, que los manifestantes en ningún momento fueron a agredir a la policía, sino que fue todo lo contrario, que los balazos de plomo existieron porque las víctimas existen, que la represión también con balas de goma existió, que las detenciones arbitrarias existieron, que no se entendía cuál era la lógica, por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo con los manifestantes, y que la justicia no pueda determinar eso nos deja, por lo menos particularmente, una gran sensación de impunidad en este sentido, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente nosotros venimos padeciendo impunidad ya hace mucho tiempo por casos tanto más graves que este, y se ha extendido en todos los órdenes. Vamos a seguir luchando contra la impunidad, pero además también tenemos que aclarar, por ejemplo, hay algunas cositas que salen de la misma investigación que son para mencionar. El mismo día 20 de diciembre, y esto lo menciona Cervini de Cubría en su propia resolución que declara la falta de mérito, en medio de la balacera, Fernando de la Rúa dijo ante el Cervini que él estaba preocupado para ver si renunciaba o no a su cargo. Y en algún momento, ya anocheciendo, se fue a dormir, esto dicho por el mismo Cristian Colombo, se fue a dormir una especie de siesta porque estaba cansado. Esa misma tarde. Entonces, que se hagan cargo. Claro. Realmente que se hagan cargo, porque está bien, yo puedo entender que sean imbéciles, pero más allá de la imbecilidad hay una responsabilidad, insisto, política y otra penal, y que se debe seguir investigando. Obviamente nosotros vamos a presentar recursos de apelación, ya lo hicieron los fiscales y lo van a hacer todos los querellantes, a mí no me cabe ninguna duda, y yo supongo que de aquí a un mes y medio tendremos audiencia ante la Cámara Federal para discutir justamente estos puntos ante esa Cámara. En el caso de Rubén Santos y de Matov, ¿ellos irían a juicio oral? ¿Se elevaría la causa a juicio oral en algún momento? Bueno, todavía no hay ninguna decisión tomada. Ellos están procesados, está firme el procesamiento, y es posible que en algún momento se adopte la decisión, la jueza adopte la decisión de elevar a juicio a uno o a dos de ellos, o esperar, también esto es posible, esperar a que la Cámara Federal resuelva la situación de Fernando de la Rúa para ver si son tres. Los que deban ser sometidos a juicio. Claro. Nosotros estamos convencidos que tienen que ser tres. Y tendrían que ser cuatro, pero el otro falleció. ¿No? Por Mestre. Claro. Rodolfo Sansón, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Rina, secretaria general del MOPASOL, del Movimiento por la Paz y la Soberanía de los Pueblos. Rina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ahora estos nuevos ejercicios que se llaman Águila 3, que se van a desarrollar en la provincia de Mendoza. Hubo todo un debate respecto de con qué carácter llegaban aquí, ¿no? Los soldados norteamericanos, si iban a tener inmunidad, si no iban a tener inmunidad, de qué manera iban a ingresar, cómo se los iba a considerar. ¿Sabes si se tomó alguna decisión por parte del Estado Nacional al respecto de eso? Bueno, aparentemente todavía no. En realidad, alrededor del operativo Águila 3, hay dos tipos de problemas. Uno es el operativo mismo, que se lo quiere mostrar como una maniobra normal, conjunta, que serviría de entrenamiento, y en realidad este es uno de los temas. ¿Para uh-huh. qué vienen las tropas y con qué filosofía vienen? Claro. El otro problema es lo que Estados Unidos reclama, que es impunidad para sus tropas. Uh-huh. Es decir, le llaman inmunidad. Pero la inmunidad que ellos reclaman en realidad exige que cometido cualquier delito en el territorio nuestro, en este caso, de cualquier otro país, uh-huh. Los soldados que cometieran ese delito de cualquier clase no pudieran ser juzgados por las leyes del país donde lo cometen. Uh-huh. Y además reclaman inmunidad que se requiere para frente a otro tipo de hechos, también en relación a la Corte Penal Internacional. Es decir, se quieren asegurar que cometido un delito lo juzguen los propios norteamericanos. Uh-huh. Que la justicia de nuestro país no tenga ningún tipo de injerencia. Claro, eso es lo que se busca. Lamentablemente uh-huh. Hay concesiones al respecto, ya hay más de 40 países que han asegurado a los Estados Unidos que le van a dar esta inmunidad. Ajá, mira. En el caso de Argentina, por un acuerdo, que esto está en los diarios, digamos, no es una cosa secreta que nosotros estemos enterados, pero que a veces la gente no relaciona, porque aparece una noticia chiquitita por ahí, nunca más se habla del asunto. Uh-huh. Pero declarado por el nuevo canciller, por Bielsa, que acordó con Colin Powell que tendrían una inmunidad limitada, le llaman, pero inmunidad al fin, lo uh-huh. cual, en definitiva, es gravísimo. Porque esa inmunidad limitada dicen que se refiere a hechos que ocurrieran en el mismo desarrollo de las maniobras. Pero eso es muy difícil de precisar, porque ¿quién le prueba a un soldado que a la noche viola a una chica argentina que no lo cometió en el marco del mismo territorio donde se hacen las maniobras? Por uh-huh. ejemplo, digo, para dar un caso absolutamente común. Claro. O otro que a la noche se fue, se emborrachó, cosa bien común entre los soldados, no estoy haciendo una disquisición rara. Uh-huh. ¿Quién lo juzga si borracho ataca a una persona, le pega, hace un destrozo? Es decir, lo que se está gestando es grave porque tiene estas dos cosas. Lo más grave en realidad empieza porque en realidad nuestros ejércitos, en este caso las fuerzas aéreas, porque se trata, el Águila 3 se trata de un ejercicio donde participan las fuerzas aéreas de 7 países. Ajá. Este es un enorme operativo donde el comando de esta operación, el entrenamiento, la filosofía del entrenamiento, es estrictamente, corresponde a la doctrina militar del Pentágono, del llamado Ministerio de Defensa norteamericano. Claro. O sea, además, la misma forma en que está diseñada la maniobra, hasta la terminología corresponde a la que está usando Bush. Fíjense que uh-huh. hablan de que en estas maniobras, que se van a hacer en dos provincias argentinas, es decir, en Mendoza y en San Luis, participarán tropas, fuerzas aéreas concretamente, de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina, bajo el mando de los Estados Unidos. Uh-huh. Además, la forma en que están planteadas, se habla de la base del bien, que estará en el aeropuerto de Plumerillo, en Mendoza, y la del mal, en Villa Reino, San Luis. Uh-huh. Cualquiera que haya seguido las noticias en el último año, saben que es ese típico lenguaje de Bush que proyecta su llamada cruzada antiterrorista contra las fuerzas del mal. Claro, claro. ¿No? Es decir, ahora, ¿quién determina quiénes son el bien y el mal? Ellos. Precisamente. Esto también se inscribe un poco en el marco de las reuniones también que se hacen entre funcionarios, ¿no? En Chile, cuando se hizo una reunión de la OEA, Estados Unidos también bajó línea para que todos los gobiernos de Latinoamérica luchen en contra del terrorismo según sus concepciones. Exactamente, ¿no? Y sus concepciones son que cualquier luchador popular que se oponga, así sea de la forma más pacífica posible, a sus planes de dominio y de recolonización, ese es un terrorista, esto uh-huh. está así. Además, hay una convención de la OEA sobre terrorismo, que acá no se ha publicitado nada, uh-huh. pero que es gravísima, porque una convención obliga, a todos los países que la ratifican a cumplirla en los términos en que está planteada la convención. O sea, que acá lo grave es la filosofía con que se hacen estas maniobras, que en esencia corresponde a la llamada doctrina de la cooperación para la seguridad hemisférica. Lo hago de una tirada, porque ese es el título que le han puesto los yanquis a su doctrina, y en realidad son palabras bastante interesantes, parecen hasta lindas, ¿no? Pero seguridad hemisférica en este caso reemplaza a la vieja doctrina de la seguridad nacional. Claro. Y cooperación quiere decir que nuestras tropas, las de nuestros países, le van a hacer toda la faena sucia que tenían que hacer sus soldaditos. Uh-huh. Eso es cooperación. Claro, cooperación en el sentido de que entre todos les vamos a hacer la faena de saqueo, de dominación, de más dependencia. Eso es cooperación para la seguridad hemisférica. Claro, y antes lo que se reemplazaba por seguridad nacional dentro de un Estado era seguridad hemisférica, porque ya que todo el continente pasaría a mano de ellos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque, claro, la doctrina de la seguridad nacional parece ya mala palabra, porque realmente con el desastre que han hecho hay mucha gente. Seguridad hemisférica suena bonito. Y cooperación, imagínense, pero acá en realidad no hay cooperación, es alinear a nuestras tropas bajo el mando norteamericano, punto. Así ha sido en los operativos Cabaña, así es en el caso del Delta, es más, hay acuerdos de países del Cono Sur para patrullar nuestros ríos con participación norteamericana. Todo eso va apareciendo en pequeños sueltos en los diarios. No es que nosotros tengamos una información secreta, yo quiero subrayar esto. Sí. Y toda esa información chequeada que nadie ha desmentido. Nosotros se lo acabamos de plantear al presidente Kirchner en una entrevista que tuvimos el martes. ¿Y qué dijo? Como parte de, aclaro, como no solo el Mopasol, sino como parte de la autoconvocatoria no al ALCA. Ajá, cierto. Entonces, él dijo lo siguiente, él dijo que no nos inquietemos porque el ALCA no ha sido firmado y nosotros le dijimos que...